buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 28 de septiembre. Se nos está yendo este mes de contradicciones y lleno de memoria. Y estamos comenzando esta nueva sesión del Raíces Poblacionales aquí con los cabros de siempre. Ahí saludando a toda la gente que nos escucha. Un saludo grande a Don Florior, que nos brinda este espacio jueves a jueves sin censura para poder hablar y difundir informaciones del mundo popular. Compare Bene. Saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Un jueves con mucha contingencia. Tenemos hartas noticias que dar a conocer y esperamos que la gente pueda participar y llame pues, al 22564-3848 y dé su opinión, o a través del Face va a estar nuestro DJ, cualquier temita que quieran dar a conocer, alguna actividad, o que nos llamen a un enlace en vivo por cualquier información. Eso, Memo. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por los distintos medios por los cuales sale Raíces Poblacionales. Para la gente de La Caro y sus alrededores, sintoniza el 106.9 FM. Para la gente que está en otros lugares, en otras latitudes, en otras regiones, en otros países, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. En otras galaxias. En otras galaxias. Como decía el Bene, un programa noticioso, sobre todo con noticias relacionadas al Gualmapu, a lo que está pasando en la Araucanía, en el sur de Chile. Y también dar cuenta de algunas actividades, algunos audios que hemos recopilado. Y saludar, cabro, a las radios amigas que nos retransmiten, perdón, que también nos suben nuestro programa a distintos lugares, a distintas páginas web, etcétera. Voy a comenzar yo, cabros, saludando a la Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente del puerto. A los cabros y cabras de la Radio La Cumbia. A la gente de Territorio Inquieta. A la gente de Quinche Mapu, del sur. A la gente de Voz de Paine. A la gente de Radio Manque. A la gente de La Voz de Paine, la radio de allá de Paine. Recién la dije, radio, sí, Radio Vía Olímpica de Ñuñoa. Deberíamos hacer una listita y ponerla aquí. ¿Qué se nos queda? Radio 19 de abril. 19 de abril. También ahí al programa de Tribuna Popular, ahí a las cabras y los cabros de Tribuna Popular, ahí también, buena onda. Radio Conciencia de Rosario. ¿Y se me queda alguna por ahí o no? También a la gente del periódico El Pueblo. A la agencia de noticias.org, que también nos sube los programas. Y bueno, y si la gente quiere escuchar un programa de temporada pasada de otros años, puede ingresar a www.archive.org. Claro. Poner en el buscador Raíces Poblacionales. Exacto. Y le aparecerán desde 2011. Eso, en adelante. Decir. Sí, así que, del 2011 para adelante. Eso. Cabro. Eso, pues, compadre, nos vamos con un temita ahí, cortesía de nuestro homie J. Locuá ahí en los controles, y ya le damos con toda la información y noticias que se vienen. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Me gusta tu vida, yo solo tengo un poco de miedo. Toma carne que me la sé. ka tu kenin che chil ka tu fengen choyungen waria me welune wen tu cheben amule beta in chekan wifi ke mongen famous tamule fa bleta in wifi ke che ya min ka ke in tain ke mul nor mongen fe maya in wita pa in fil plema bu askin tu in tamun koila su mu fe mu we cha tu in we rock in in ka ke in tain ke mul nor mongen fe maya in wita pa in fil plema bu askin tu in tamun koila su mu fe mu we cha tu in we rock in Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la cuartera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo. Y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta fue el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain que mumeo, hemos recuperado. Quien llegó a impuche, wey trabajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimumeo, hemos recuperado. Quiña Guajín, Puche, Huichapajín. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudo, un gun. Huelu, quiña, peu, mal, veneu, tañi, que un. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle, paico, llante, ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chingol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucura. Exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos, pero con ligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiño le pan petumule. Wei Shan, Comptañi Puchel, el Fulmo Noy Malan, Tañi Shao Tripa y Nahuel, Tañi Ñuque Milla Nahuel, Feimu Nehuen Nien. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain que mumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wey trapajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain que mumeo, hemos recuperado. Quiñe guajín, puche, wey trapajín. Quiñe guajín, puche, wey trapajín. Quiñe guajín, puche, wey trapajín. Quiñe guajín, puche, wey trapajín. Regulators. We regulate any stealing of his property. Hemos volvido después de escuchar dos temitas que puso nuestro DJ J. Locuaz. Y Matías, ¿qué escuchamos, por favor? Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos es ya un tema como himno del Raíces Poblacionales, podríamos decir. Dale Aborigen de Todos Tus Muertos y del disco Dale Aborigen. Dale Aborigen. Ese tema es como el single del disco, se podría decir. Exactamente. Muy buen tema, muy buena banda, gran banda, vienen a tocar ahora prontito. Y el segundo tema es del MC Mapuche, Luanco. Este tema es parte de su último trabajo que está sacando hace poquitito, del 2017. El disco se llama Huitrapaín y el tema lleva el mismo nombre, Huitrapaín. Y este tema está producido por Airstame y tiene colaboración en las rapías con El Portavoz. Así que buena música que tiene harta que tiene que ver mucho con la temática que vamos a abordar en estos momentos con aquí en el análisis noticioso de Raíces Poblacionales. Pero antes nos vamos con un audio para que la gente pueda conocer e introducir un poco el tema de el Huanmapu. Así que eso. ¿Recordamos el teléfono? Ahí, póngale play. Póngale play nomás. Hoy día en el juicio del inicio de preparación se aplazó para el día, para el 2 de octubre del presente año. Esto porque la defensa solicitó alguna información de la carpeta de investigación y la fiscalía no le estaba entregando. Principalmente la información de los nombres de los testigos. La fiscalía tiene que entregar los testigos, después así lo dispuso. Tiene que entregar la identidad de los testigos, de todos los testigos protegidos, excepto la de las víctimas. Solamente de las víctimas quedaría protegida, pero a través de. Igual se entregarían las iniciales de la ley. También de menores de edad que son testigos también. ¿Sigue la huelga? La huelga continúa. El día ya cumple 113 días en huelga y Benito su segundo día en huelga seca. Y las movilizaciones continúan. Mañana a las 11 de la mañana tenemos una movilización convocada por los hogares mapuches. Y aparte están aquí también afuera de la cárcel. Sí, aparte estamos todos los días igual afuera de la cárcel tratando de dar nuestro apoyo a nuestros familiares que están aquí en huelga. Bueno, gente, chiquillos y chiquillas, acabamos de escuchar un audio de Cristian Tralcal, hijo del lonco Alfredo Tralcal, quienes llevan hoy día 114 días de huelga de hambre, con la característica y la adición además de que Benito Trangol lleva ya su cuarto día de huelga seca. Así que, bueno, el audio, si ustedes se fijaron o pusieron atención, da cuenta de esta apertura que existe por parte del gobierno a intentar o de algún modo poner atención a lo que está sucediendo después de tan largo periodo de desatención, de no preocuparse, de no dar luces, de poder instalar un diálogo. El tema tiene que ver con la huelga de hambre, porque a lo que se refiere Cristian Tralcal principalmente es un elemento súper importante de la aplicación de la ley antiterrorista, que es el uso de testigos sin rostro o testigos protegidos, perdón. Recordar, sin embargo, quiénes son los peñis que están en huelga de hambre. Como dijimos ya, bueno, está el lonco Alfredo Tralcal Coche, y están los hermanos Ariel Alexis, Benito Rubén y Pablo Iván Trangol Galindo. Este último, o sea, Benito Rubén es el que está en la situación más complicada. Hoy día personalmente veía algunas fotos, algunos pequeños audiovisuales, videos acerca de la situación médica de Benito, y de verdad da rabia, da temor de que en cualquier momento se nos pueda ir el Peñi. Está en una situación súper delicada de salud. Como decíamos, ya lleva 4 días de huelga seca. Los médicos del colegio médico y de la parte del derecho, de la parte de derechos humanos de este gremio, dijeron que más de 72 horas no pasa. Y eso fue hace 2 días. Claro. Y que ya está con consecuencia. O sea, claro, igual convengamos de que al iniciar una huelga de hambre no es algo como caprichoso, ni es una medida que se toma tan brígida que tú, después de los peñis, después de salir de esta situación, que esperamos que salgan bien, en buenas condiciones y aparte victoriosos de lo que están solicitando, de lo que están exigiendo, son consecuencias que se van a arrastrar toda la vida. O sea, aquí no hay como de que la idea de que la gente se hace la idea de repente que se van a poner a alimentar de nuevo y como que va a ir todo de nuevo en las mismas condiciones de antes, o sea, van a estar en las mismas condiciones en las que estaban antes de comenzar la huelga de hambre. Esta situación se van a arrastrar consecuencias para toda su vida, por eso es una decisión tan brígida la que están tomando. No es a la ligera, ¿cachai? O sea, es muy peligroso, ¿cachai? Están poniendo su vida en juego por una lucha mayor y por la justicia, que es lo que están exigiendo. Agregar lo del Matías, que dentro de la respuesta del gobierno se abrió al diálogo solamente en revisar las medidas cautelares, que la prisión preventiva, es decir, ellos quieren cambiar esta lógica de la prisión preventiva a arresto domiciliario, a los peñas que están en huelga de hambre, pero no quieren dejar de utilizar la ley antiterrorista, que es algo que por lo cual los peñas están en huelga de hambre. Entonces es súper importante eso. A eso se abrió el gobierno, pero no es una respuesta sólida y lo que están exigiendo los peñas. Y dentro de, se supone que en Facebook más que nada están dando inmediatamente algunos medios de comunicación información en torno a la situación de los presos. Día a día van subiendo información. Y dentro de la información que puedo rescatar es, por ejemplo, que usted hablando de que Benito era el que estaba más grave. Antes de venir acá había leído que Benito fue sacado por la fuerza de la cárcel y llevado a un hospital, y que Gendarmería había interpuesto un recurso en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco para alimentar por la fuerza a todos los presos políticos que están en huelga de hambre. Entonces son acciones que está haciendo el Estado, el Gobierno, el Ministerio del Interior, un poco para que esta huelga se acabe, pero a la fuerza, no llegando a un acuerdo con los peñas donde ambas partes quedan satisfechos, que es la nueva aplicación de la ley antiterrorista en este juicio, porque recordamos que los peñas están exigiendo que sea un juicio justo. Ellos se les acusa de incendiar una iglesia y que ya habían sacado a los feligreses. ¿Ya? Eso, si se le quiere acusar por lo que hicieron, tampoco podríamos decir que es terrorismo, porque ni siquiera quieren asustar a la gente, ni siquiera hicieron algo en contra de una persona. Si llega a ser cierto, solamente yo lo que tengo, la información que tengo es que sacaron unos feligreses y quemaron una iglesia, supuestamente la gente que lo realizó. ¿Ya? No sé si están los estándares para decir que eso es terrorismo. Y también pongo en duda, y creo también, que es un montaje por parte del Estado para reprimir. Oye, sumando a lo que decía mi compadre Bene, claro, pues el gobierno pidió rebajar las medidas cautelares, pero bueno, los voceros de los peñas en huelga de hambre expresaron que es bastante confusa esto de revisar las medidas cautelares, porque el meollo del asunto, como bien señalaba el Bene, es la extendida prisión que llevan los peñas, que es consecuencia directa de la aplicación de la ley antiterrorista. Y eso es lo que no está dispuesto a ceder, a negociar el Estado. O sea, el Mario Fernández, que es el ministro del Interior, dijo que si bien revisábamos estas medidas cautelares, la ley antiterrorista no se sacaba. Entonces, yo quiero un poco centrarme en lo que es la ley antiterrorista. La ley antiterrorista tiene, bueno, aparte de ser cuestionada a nivel internacional, recordar que en el 2014 el Estado de Chile fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Pascual Pichún. Pero tiene tres características que son que en el fondo transgreden el debido proceso, que el primero es la inclusión de testigos sin rostros. Que en relación a esto, el abogado de Ariel y Pablo Trangol, que es Juan Pablo Alday, explicó que hasta el momento el Ministerio Público ha sostenido la acusación con testimonios de los que solo se conocen sus iniciales. No señalan el nombre, ni el RUT, ni el domicilio, ni la firma. Es decir, está el contenido, pero no podemos saber quién es. En efectos prácticos, esto es inútil, porque las declaraciones se validan según su credibilidad. Sin considerar la identidad de los testigos, no pueden cuestionar ante la autoridad la veracidad de los hechos. O sea, para ponerlo en simple, para que la gente comprenda, es como que cualquier persona, porque no sabemos quién es, no sabemos dónde vive, no sabemos su edad, puede ir y acusarte a ti y decir: el Matías quemó tres camiones y yo lo vi y yo lo acuso. Pero sin saber quién está haciendo esa acusación, para que los abogados defensores puedan hacer la defensa, valga la redundancia, de esa acusación. Entonces, es un aspecto súper importante que hay que destacar de la ley antiterrorista, que en este caso se aplica a los huelguistas. La segunda está las extensas prisiones preventivas, que esto tiene que ver con el segundo bloque que vamos a hablar en relación a la Operación Huracán, que esta extensión de prisión preventiva, que en el fondo lo hemos dicho acá también, es un eufemismo hablar de prisión preventiva, porque en el fondo es encarcelar a los peñas, puede extenderse hasta 2 años de periodo de investigación. Y lo último es el aumento de las penas. Es decir, si a ti te dan, no sé, una pena por quemar un camión sin solo ser un delito normal, tipificado en el Código Penal, ponte, te dan 5 años. Aplicando la ley antiterrorista, eso puede llegar a 10, 15 años de cárcel. Entonces, frente a esto, la huelga se mantiene. Porque el principal foco es lo que decíamos delante, retirar esta ley antiterrorista del juicio y para que pueda haber un debido proceso del asunto. Pero ojo que dentro de esta noticia hay algo que a mí me llamó la atención y que está, o que de alguna u otra manera pasa desapercibido frente a toda la situación de emergencia en la cual están los Peñi, que es este mismo ministro del Interior, Mario Fernández, anunció el envío de dos proyectos al Congreso. Que uno es que se traspase los delitos de la ley antiterrorista al Código Penal. Y lo segundo es una reforma al Código Penal sobre los requisitos y plazos para la prisión preventiva. O sea, el gobierno y el Estado no entienden nada y no se hace eco y no toma las palabras de organismos internacionales que tiene que ver con no aplicar la ley antiterrorista. Lo que está haciendo el gobierno con estos dos gobiernos es profundizarla y ponerla en el Código Penal. Bueno, ya no va a ser una ley excepcional. Claro. Va a ser necesario invocarla, va a estar ahí siempre. Claro, va a estar dentro del Código Penal. Y lo que decía el Bene también, pues frente a esta situación y el Gendarmería, que en el fondo no nos hagamos los locos, Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. O sea, no actúa de manera autónoma ni. O sea, develemos también que esto es político detrás, que siempre ha sido político. Solicitó la autorización para alimentar a la fuerza a los Peñi. Entonces, eso también, ojo lo que está pasando con eso, po. Y quiero cerrar un poco esta intervención con lo que señalaba también el abogado Sergio Millamán, que esto es bien importante, o sea, es interesante lo que plantea, porque dice, en la mayoría de los casos en que se establecen investigaciones por ley antiterrorista, los acusados pasan a ser formalizados posteriormente por delitos comunes. Por lo tanto, se utiliza la ley antiterrorista con el fin de generar mayor impacto comunicacional y presentar testigos protegidos más que para lograr comprobar un acto terrorista. De esta forma, la fiscalía termina litigando por medio de la prensa y perdiendo los casos en tribunales. ¿A qué voy con esto? Es que claro, todo esto, lo mediático, hace un juicio social, un juicio comunicacional a los Peñi. Y esto se ve claramente en la historia de muchos Peñi que han salido absueltos, sin ir más lejos. Hace poco salió. Hugo Melinao salió ayer absuelto. Exacto. ¿Cachai? ¿Cuánto tiempo estuvo? 8 meses. Desde enero de. De o sea, y absuelto es que no. O sea, absuelto no es que ya haya cumplido su condena. No, absuelto es que no se pudo comprobar el delito por el que se le estaba acusando. Y estuvo 8 meses haciendo cárcel. ¿Quién te devuelve ese tiempo? Ahí quedan todos así, el mismo silencio que se provocó aquí, que, me imagino, ¿no? ¿Quién te devuelve ese tiempo? ¿Cachai? ¿A quién se lo reclamayas? Claro, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿quién hay alguien que asuma esa culpa? Nadie la asume, po. Y esto de la profundización, lo que me llama la atención, esta profundización de la ley antiterrorista, finalmente es como el Estado va asegurando su accionar contra el enemigo interno, que finalmente ahora está siendo el pueblo mapuche, pero en algún momento fueron otros, en algún momento fue la juventud, y somos todos, po. Al final somos todo el enemigo interno que el Estado está ahí... apuntando con el dedo. Entonces también el tema es importante, lo que decía el Memo, que no pase así como desapercibido estos dos proyectos de ley que está tirando este loco del Ministerio del Interior, porque finalmente estamos todos ahí como a merced de lo que quieran hacer con uno nomás, ¿cachai? Está brígido. Sí, oye, cabrón, ¿nos vamos con el siguiente audio en este momento? Pero ¿o quería agregar algo? Yo antes de, claro, como también para ir, yo creo que nos vamos con un tema, compadre, sí. Bene, ah, ya, perdón. Para también ir introduciendo la temática del segundo bloque, el huerquén Hugo Melinao, Licán, fue detenido en enero del 2017 en un operativo de inteligencia policial. Por eso decía que introducción para el otro bloque que vamos a hablar sobre la Operación Huracán, denominado Operación Tauro, ¿cachai? Y se le acusaba de encabezar una escuela de guerrillas y de tenencia ilegal de armas. No sé si ustedes se acuerdan yo me acuerdo porque también hubo fotos en las redes sociales que aparecieron, que eran todas esas armas. ¿Las pistolas de juguete? Las pistolas de juguete. ¿Cachai? Qué mula, eran las pistolas, bueno, de juguetes, que era para este juego que se llama Paintball. Sí, y funcionan como con aire comprimido. Y además la encontraron en Santiago, ni siquiera la encontraron en. Claro, así como que dijeron, no, y están listas para ser enviadas. Claro. Ah, pero ni siquiera eran. Claro, pues las pillaron aquí en Santiago. Eso. Sí, y lo otro, para ir cerrando. Estaban hasta embaladas. Ah, no, esto es parte del otro bloque. Así. Me anduve confundiendo gente. Así que ahí los montajes están a la orden del día, para que estén aguja igual y que de repente como que hay gente que como que le quita un poco la importancia a este tipo de problemáticas que se están generando y son, deberían ser centrales, quizá. De repente son centrales para el mundo popular, pero no así para los medios masivos ni para la institucionalidad. Así que ahí aguja igual. Así que eso. DJ, nos vamos. Para Javi, nos vamos con un temita. Eso es, póngale Wendy. De vuelta nos pueden llamar 22564-3848. Ahí para opinar, para tirar algún rollo, no sé, dar algún aviso, lo que quieran. Pero después de los temas. Ahora nos vamos con un tema. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Prisionero también, no puedo reconocer la cara frente a mí. Todos visten uniformes de brutalidad. ¿Cuántos ríos tenemos que cruzar hasta hablar con la podrida autoridad? Todo lo que tenemos ya está perdido y hemos pagado el más alto precio. Esta noche quemando y saqueando, esta noche quemando y saqueando, esta noche quemando y saqueando, esta noche sí. Dame comida y déjame crecer, deja al salvaje de la tierra tomar lo que es mío. Todas sus drogas me harán lento ahora, no es la música del viento. Esta noche quemando y saqueando, esta noche quemando y saqueando, esta noche quemando y saqueando, esta noche sí. Quemando y saqueando esta noche, quemando y saqueando esta noche, quemando y saqueando esta noche, quemando y saqueando esta noche. Cuidado, compañero. Quemando y saqueando esta noche. Ellos nos odian. Quemando. Ellos nos odian. Esta noche. Cuidado. Ya habla mío, ¿su nombre? Juan Pablo Alday, defensor penal mapuche. ¿A quién está defendiendo? A Martín Curiche. Martín Curiche, ¿él quedó en la cárcel de...? Sí, efectivamente quedó en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. ¿Esa es de alta seguridad? Sí, de alta seguridad. ¿Quedó con solo? Justo a Fiel Tranamil. ¿Nos puede contar un poco el desarrollo del juicio? Sí, el día de hoy entonces se realizó la audiencia de control de detención con formalización de 8 comuneros mapuche y ellos quedaron en prisión preventiva. Nosotros discutimos exactamente la falta de antecedentes que existen para establecer participación, dado que la fiscalía el día de hoy ha traído una causa donde solamente tiene WhatsApp y conversaciones de redes sociales, que en ningún caso sirven para fundar participación en los incendios que han acontecido en esta región, como también en la región de Los Ríos. ¿Qué le parece que dentro de la escuela de Grimida hayan... Ya la mía, ahora sí. Ya. Nicolás Toro es mi nombre, soy abogado en este caso, soy de Jaime Conchoyán. y de Rodrigo Concho. Ya. Y me preguntas tú o te voy diciendo para mí. Vaya contándome nomás. Bueno, este es un caso que salió ahora, hace poco. Nosotros nos enteramos ayer, como todo el mundo me imagino, con las múltiples detenciones. Y ahora tuvimos los antecedentes. Desde ya decir que antecedentes que nos dieron a última hora, nosotros como siempre como defensa, y de hecho nunca me dejaron entrevistarme con los representados, solamente allá en la audiencia, en el tribunal, y son antecedentes bajísimos, son antecedentes que se basan en una participación mínima que dice en relación solamente con mensajes de texto y intervención de llamadas telefónicas de puros apodos de gente. En eso se basa un informe de la inteligencia que hizo la ANI, que la están trabajando ahora. Con Carabineros, en conjunto de Carabineros, y que se basa en solo informaciones de ellos, que son intervenciones de teléfono, pero no hay ninguna autoría directa, es decir, no hay ningún testigo que realmente diga que una persona estuvo aquí, allá, nada, todo eso no hay nada. ¿Dicen que son mensajes de WhatsApp? Claro, mensajes de WhatsApp, no. Ah. ¿Y en qué, cómo quedó las medidas cautelares? Todos quedaron en prisión preventiva. ¿Ya? Lamentablemente, y lo digo porque los antecedentes son muy bajos para que hayan decretado la prisión preventiva, pero la decretaron, y en el caso de Jaime y Rodrigo se van al penal de Angol. Incluso los querían mandar a Valdivia, a todos, pero se logró por lo menos que se fueran al penal de Angol. Entonces que ahora hay que ponerse a trabajar. En esta etapa del juicio son antecedentes más bajos. Después yo creo que hay buenos argumentos de fondo para ir peleando la libertad de los... ¿Y de qué fueron acusados? ¿De asociación ilícita? Asociación ilícita terrorista. Sí. ¿Y hablaron sobre la jerarquía o dieron algún detalle respecto a eso? Sí, o sea, dijeron que en jerarquía todo esto, pusieron a Héctor Yaitul como líder. Como líder. ¿Y qué papel juega tu representado? Supuestamente decían de estar cobrando con esa situación ilícita en el lado del Valle. Ya. O sea que absolutamente inverosímil. ¿Cuáles fueron las razones por las que no los dejaron aquí en la cárcel de Temuco? Por la penalidad del delito, o sea, porque es una penalidad muy alta, entonces... En base a eso, se básicamente, la gravedad del ilícito que están tirando, se basaron en ese informe de la inteligencia, como te digo, que es muy, muy precario. ¿Hay alguna nueva fecha que para...? Ahora hay que pelar a la prisión preventiva y después hay que... hay 2 meses de plazo de investigación. 2 meses de plazo de investigación. Ya, muchas gracias. Ya la veo. Bueno, el día de ayer se dio inicio a un procedimiento bastante grande, se libraron 10 órdenes de detención verbal, se lograron concretar 8 de esas órdenes de detención, se hicieron todas simultáneas, obviamente porque la Fiscalía quería que las demás personas no tuvieran conocimiento y que esto se efectuara de manera simultánea para obtener la mayor cantidad de pruebas posible. Lo cierto es que según la Fiscalía aquí existe una investigación de hace 6 meses y en esos 6 meses no existe ninguna prueba concreta que vincule a ninguna de las personas que hoy día fueron formalizadas con los sendos delitos por los cuales fueron formalizados y también querellados. El día de hoy básicamente existe una formalización por una asociación ilícita con carácter terrorista, uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros como defensa esperábamos que los antecedentes fueran al menos fundados y suficientes y objetivos como para decretar esta medida cautelar. Lo cierto es que no es así. Se señala que mi representado sería supuestamente el líder de esta asociación, que de hecho no tiene nombre. Sin embargo, de las pruebas, la verdad es que nos parecen bastante poco válidas. Mencionar en una audiencia tan importante a un medio como Wikipedia, del cual supuestamente se extrajo el sobrenombre de mi representado, y Wikipedia dice que él es el líder de la CAM. Y también se mencionó Emol, una nota del año 2009, se mencionó un blogspot de una persona particular que supuestamente harían presumir que él es el líder de la CAM. Aquí tampoco se menciona la CAM, por lo tanto el Ministerio Público tal vez está un poco confundido también con la figura, pero lo cierto es que además de estas notas web de Wikipedia y fuentes que cuestionamos profundamente, no existe ningún otro antecedente, no existen testigos presenciales, testigos de oída o alguna declaración en la carpeta de investigación que diga que mi representado es el líder de una organización. Tampoco ninguno de los diputados que fueron detenidos han señalado algún tipo de líder de esta organización. De hecho, ni siquiera se ha demostrado un vínculo entre todas las personas que tenían la audiencia. Habían conversaciones particulares entre supuestamente una o más personas, pero estas conversaciones bajo ningún respecto incluyen o involucran involucran a todos los que estaban el día de hoy, y eso es relevante. Y lo otro, bueno, obviamente con este allanamiento el Ministerio Público esperaba encontrar un montón de pruebas que les ayudaran el día de hoy en la audiencia. Lo cierto es que esas pruebas no se encontraron, se incautaron solamente a elementos personales, celulares, computadores, notebooks. Supuestamente yo creo van a querer encontrar ahí algún tipo de vinculación, pero lo cierto es que no habían elementos incendiarios, no habían pasamontañas, no habían capuchas, no habían pañuelos para taparse la cara, no habían elementos explosivos, no habían bencina, no habían armas de fuego de ningún tipo de calibre, no habían municiones, ni siquiera un cartucho en todos los allanamientos que se realizaron. Y desde ese punto de vista, si estuviéramos realmente ante una organización delictiva del tipo que dice el Ministerio Público, claramente creo que ese no habría sido el panorama, y creo que el Ministerio Público también lo tiene claro, que su prueba es bastante débil. En ese entendido vamos a insistir, y de hecho yo creo que ya le podemos adelantar lo que va a pasar, porque esto se repite una y otra vez en la región de la Araucanía. O sea, si fuera la primera o segunda vez, tal vez podríamos tener algo de sorpresa, pero la verdad es que yo les adelanto lo que va a pasar. Ellos van a estar privados de libertad, van a estar privados de libertad en una investigación que se va a extender bastante, como siempre se extienden las investigaciones por el supuesto delitos terroristas. Los vamos a sacar en libertad, la corte los va a volver a meter, los vamos a intentar sacar de nuevo, y el día de mañana en un juicio oral van a ser absueltos, porque definitivamente no existe prueba para vincular a ninguno de los imputados con los delitos que se le están atribuyendo, y menos para señalar que tienen el carácter de terrorista. Incluso en la querella se hizo alusión a un delito que no es uno de los delitos que está en la ley 18.314, por lo tanto hasta ellos están confundidos y están queriendo darle un carácter de terrorista que no es. ¿Qué delito era en específico? El 477 y inciso primero, numeral 1, que de hecho no son los que están señalados en el artículo segundo de la ley 18.014. O sea, fue bastante desprolija la acusación. Desprolijo, pero lo hemos visto una y otra vez. No se retire. A ver, ¿a dónde fue trasladado su representado? Él solicitó, dado que su hijo también quedó privado de libertad en esta causa, y supuestamente tenían conversaciones, lo que es obviamente natural porque es padre e hijo. También don Ernesto se vio perjudicado por ser hijo de don Héctor, digamos, se le metió en este delito. Ernesto estudiaba en la Universidad de Concepción, su familia tiene domicilio en el sector Collado, como señala la carpeta de investigación, ahí fue donde fueron allanados el inmueble, y en ese entendido para asegurarle su derecho a estar cerca de su familia y los derechos a visita, se pidió respecto de Ernesto estar recluido en el CCP del Manzano. Las razones que dio el tribunal para mandarlo a otra cárcel era porque no eran de alta seguridad. El Manzano, sabemos que es una de las cárceles más grandes de Chile, sí tiene las condiciones de seguridad, y nosotros por don Héctor pedimos también que fuera trasladado a Concepción, tanto para no separarlo de su hijo como también por ciertos tratamientos médicos que él está llevando por una lesión en su rodilla y también por una enfermedad a la vista. Oye, disculpe, así que se ordenó el traslado al Manzano. ¿Se ordenó el traslado al Manzano? Se ordenó el traslado al Manzano. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos y chicas, hemos volvido después de escuchar un tema que puso nuestro DJ J. Locuaz, y también unos audios. Pero Matías, ¿qué escuchamos, por favor? Bueno, el temita que escuchamos antes de los audios de los abogados y abogadas de los presos políticos mapuche, lo que escuchamos el temita es de un tema de la Lira Libertaria que se llama Quemando y Saqueando, que es un cover de Burning and Looting de Bob Marley. Pero la letra está hecha al español y adecuada y muy bien hecha. Encuentro que es un tema que lo tocaron aquí en La Caro en la conmemoración del año pasado. Bueno. Así que ahí bacán. Salud ahí va la Lira Libertaria. Memo, ¿y qué escuchamos en los audios? Oye, compadre Bene, decirle a la gente que nos está escuchando que acabamos de escuchar, igual fue extenso los audios que escuchamos, pero creímos que era pertinente porque explicaba de buena forma lo que está sucediendo en el Gualmapu, ahora en este caso que se ha denominado Operación Huracán, que también es un trabajo de la inteligencia policial de Chile. Y escuchamos un audio de Juan Pablo Alday, que es de la Defensoría Penal Mapuche, Popular Mapuche, de Nicolás Toro, que es el abogado de Jaime y Rodrigo Huanchullán, y de Patricia Cuevas, que claramente ahí se entendía que era la abogada de Héctor Yaitul. Bueno, comentar un poco el contexto, la historia de esta detención masiva. recordar que son 8 peñis que están siendo procesados, imputados por... Ahí en los audios también se oía de que decían que la orden de detención era para 10 personas. Claro. Y hay 8. Hay 8. Héctor Yaitul, Héctor Yaitul hijo, Jaime Huenchuyán, Rodrigo Huenchuyán, David Aedo, que es un sociólogo, el Machi Fidel Trañamil, Claudio Leiva y Martín Curiche. Esos son los 8 que están detenidos. Y claro, delante hablábamos con el Matías que hay un peñi que no se va a entregar, que él dijo que no creía en la justicia chilena y está en su pleno y legítimo derecho a hacerlo. Aguante. Bueno, en relación a este caso, empezar que están acusados de asociación ilícita terrorista, hermano. El otro día estuvo Fernando Pairicán, que es un historiador mapuche, un joven historiador mapuche que estuvo en Última Mirada, estuvo conversando con Fernando Paulsen. Y bueno, él comenzó la intervención, la entrevista, diciendo que al pueblo mapuche se le han aplicado 3 veces esta figura de asociación ilícita terrorista. La primera fue al Consejo de Todas las Tierras, que fue en el año 1992, iniciada, miren, de vuelta a la democracia, y fue precisamente por este hecho de elaborar y crear una bandera mapuche. Esta bandera que conocemos hoy día, que tiene un nombre en mapudungún, que yo no lo recuerdo en este momento, fue creada en el 92 a propósito de los 500 años de invasión española. Y bueno, la primera vez que se aplicó la asociación ilícita terrorista fue precisamente el Consejo de Todas las Tierras, porque pedía la autodeterminación, etcétera. La segunda vez que se aplicó fue en el 2003-2004, que fue a la CAM, a la Coordinadora Arauco Mayeco, y ahora es la tercera vez que se le aplica. Entonces, ojo también con esta figura, ¿cachai? Cómo es una persistencia histórica ya en el tiempo, más de 20 años que fue la primera aplicación de esta figura delictiva, terrorista. Y claro, han pasado 20 años y nuevamente nos encontramos con lo mismo. No es al azar esta acción del Estado asesino. Se encarcelan a 8 peñi. Que son líderes también de este proceso de reivindicación territorial, de este despertar cultural e identitario del pueblo mapuche. Entre ellos está Héctor Yaitul, que es una figura histórica de la lucha por la autodeterminación, por el territorio, etcétera. Están los hermanos Huenchuyán también, está el Machi Fidel Trañamil, que esto no es menor, que la semana pasada también lo conversábamos. El hecho de que encarcelen a autoridades espirituales del pueblo mapuche también está hablando de una intencionalidad profunda por atacar la cosmovisión y el concepto de vida del pueblo mapuche. O sea, no Celestino Córdoba está preso, Fidel Trañamil ahora, la Machi Francisca Linconao. Entonces es como que metiéramos al Esati preso. Que debería. Al Karadima, que nunca lo metieron preso. Claro. Sí, oye, no estaba sacando como la cuenta, la actualidad, bueno, como los casos más significativos está este, el de la operación Huracán, está el caso Luxinger Mackay, está el caso Iglesia, y son caletas de comuneros que están detenidos con prisión preventiva, ¿cachai? Y el único que está con una condena es Celestino Córdoba, que en un juicio súper breve se le aplicó una condena con pruebas que son súper poco consistentes. Y aparte están todos estos, como también hay niños que estuvieron presos, yo recuerdo también. Es como, son caletas, hay muchas mujeres y hombres mapuches que han estado en prisión preventiva, que están en juicio o algo así relacionado con el Estado. De verdad que sorprende en estos momentos. Incluso yo me acuerdo que, y escuchando la radio, la televisión, y leyendo por internet, creo que en el periodo de Piñera también una huelga de hambre bien larga, pero hasta un gobierno aquí de derecha tuvo una salida distinta al gobierno actual. Eso igual me sorprende un poco, suponiendo que Bachelet salió como en la ONU como una mediadora para resolver conflictos internacionales o nacionales, como que algo de verdad que llama mucho la atención, siendo que en su país tiene la mea cola y no ha dicho nada ella como presidenta. Será porque quiere cuidar su imagen, pero ella es la que está a cargo del país. Salen siempre otras personas a hablar, pero ella nunca ha dicho nada. Eso igual habla mal. Anda con la pera. Exactamente, anda oculta. Oye, Escuático, igual lo que más le llama la atención, y quizás ha sido majadero de parte de nosotros esto, pero el rol que cumplen los medios de comunicación es, en este caso, bueno, en todos los casos en general, pero en este en particular es ya una burla. Parece ser un circo. ¿Cómo mostraban esas imágenes de los WhatsApp, loco? Era una así como mula, así horrible, man. Y acusando antes de los procesos, ¿cachai? Acusando y ya dando como culpable, sin haber un proceso, sin mediar el proceso de la justicia, o sea, sin tener una investigación, sin veredicto. Los locos, ellos dan su propio veredicto y tiran el rollo, y es cuático ahí igual como van generando de alguna manera como el discurso, y cómo se va manejando los discursos y lo que se está hablando en la calle. Desde su propio trabajo, lo que están haciendo ellos. Por ejemplo, hoy día está en la práctica haciendo una clase, y puse en la pizarra igual así: 114 días en huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Y son gente adulta la que asiste ahí a la escuela. Y nadie cachaba, nadie sabía, ¿no? ¿Quién? ¿Tantos días? Así como sorprendidos, pues. Entonces digo, ya son gente, ya, igual hay una responsabilidad de parte de nosotros también, claro, de cómo nos informamos, de qué manera nos informamos, y también cómo lo estamos difundiendo, ¿cachai? Pero, o sea, hay gente que solo se alimenta intelectualmente de la televisión, pues. Como que toda la información que adquiere y todo el discurso que finalmente uno va reproduciendo, hay gente que lo hace desde lo que consume en la televisión, po. Entonces también cómo la televisión va generando gente que está desinformada, que aparte no, como que no está ni ahí, ¿cachai? Es cuático el rol que está cumpliendo los medios de comunicación desde hace calete rato, po. Oye, quería agregar algo, que es como una cosa que pasó acá en La Pobla. Hay un amigo que nosotros conocemos que pinta murales, sobre todo los que están ahí entre el 9, el 10 sur con Avenida Central. Él había pintado un mural mapuche hace mucho tiempo, y en la semana pasada lo empezó a restaurar, el mismo mural que tenía. Ah, 9 años ya ese mural. Claro, 9 años, parece. ¿Ya? Nunca había tenido ningún inconveniente con carabineros, con la gente, ni con la gente de la biblioteca, nada, siempre había pintado solo, lo restaura constantemente, y en el contexto de esta huelga de hambre, él está restaurando el mural mapuche que lleva 9 años, y lo consultaron los carabineros, se pararon y lo consultaron. Entonces uno igual le sorprende ese tipo de acciones de carabineros en el contexto de lo que estamos viviendo, de donde al final a todos criminalizan. Los pacos perones. A todos criminalizan, que tienen que. A todos criminalizan, sobre todo a un cabro que está haciendo un mural, que está con la causa, que lo tiene hace 9 años y que ahora lo quiso restaurar por un tema del contexto actual, y lo consultan. Igual, algo como que. Sospechosa. Imagínense, sí, que a él lo consultaron por hacer un mural. Podemos esperar cualquier cosa, como el tipo de montajes que han hecho o las operaciones que está haciendo el Estado. Así que, cuático. Oye, cabros y cabras, recordarles que estamos en Raíces Poblacionales, conversando principalmente de lo que está sucediendo en el Gualmapu, particularmente con la situación de los peñis, que llevan 114 días de huelga de hambre. Benito Trangol, que ya lleva más de 4 días en huelga seca. De verdad que conmociona ver a Benito en fotografía, en la televisión. Y también hablando sobre la Operación Huracán, esta operación de la inteligencia policial chilena. Y esto, yo me voy a detener en dos temas importantes que estaban hablando los chiquillos. La semana pasada hablábamos sobre una reforma a... Miren, si me dan unos segundos, yo lo busco y lo encuentro al tiro. Que tiene que ver con una reforma al procesamiento de información que lo lanza el Ministerio de Educación. El tema es que no lo encuentro ahora. ¿Ya? Si me esperan, nada. Bueno, el tema es que no lo encuentro. La cosa es que, lo que decía el Matías, esto de los montajes a través de WhatsApp, de verdad que es burdo. De hecho, uno puede bajar una aplicación a tu teléfono, a tu smartphone, y podéis dibujar en WhatsApp de todas partes. Pues. Después de o sea, yo he visto memes, hermano, que son más creíbles que estos pantallazos de WhatsApp que son como la prueba que tienen de la asociación. Claro, y dentro de las medidas que tomó el Ministerio Público respecto a este caso, era no develar las identidades de los detenidos. Y Tele13 puso un, como decías tú, una infografía donde ponía esto WhatsApp textualmente con las personas que según correspondían a cada cual. Entonces ahí también se cuestiona mucho el lenguaje que usan, la formalidad del lenguaje. Claro. Que tiene 10, puro 4. Lenguaje de Paco. Sí, 10-4. Afirmativo, 10-4. Afirmativo. ¿Cachai? Se cuestiona por qué no hablan en Mapudungún, por hermano. Sí, po. ¿Cachai? ¿Por qué no están en Mapudungún si ellos tienen su propio lengua? Bueno, y por otro lado, también quería detenerme un poco en la figura de Héctor Yaictul. Héctor Yaictul hace rato es uno de los sujetos histórico, yo diría, hasta esta altura, coordinador de la CAM, o sea, cargan una historia en su vida que da cuenta de este proceso de movilización, reivindicación del pueblo mapuche. Y eso mismo lo ha hecho ser como una autoridad, no sé si moral, pero una autoridad en términos de su testimonio, que su testimonio tiene mucho que decir al respecto. Entonces, no es coincidencia tampoco que la señora de Héctor Yaictul declaró que él estaba invitado a la ONU, a declarar a la ONU unos par de semanas más acerca de la situación del pueblo mapuche en la actualidad. Y yo también hoy día me enteraba que Yaictul eran los voceros que iba a hablar con el Papa, la visita del Papa, del maldito Papa, en enero. Entonces también hay que comenzando a reordenar las piezas y darse cuenta que, claro, nada es al azar acá, nada es, todo tiene una coincidencia y un porqué detrás, po. Así que yo invito a la gente, como decía el Matías, a informarse, a enterarse de lo que está pasando y a tomar conciencia que los Peñi están luchando por una causa justa, que esto no es solo en Chile. Recordamos hace varios programa estamos recordando la desaparición forzada de Santiago Maldonado, también en un proceso de reivindicación al otro lado de la cordillera. Así que un llamado a la gente a que se informe. Yo en este sentido recomiendo dos sitios web, uno que es Radio Curruf, que de verdad han hecho un trabajo enorme por mantener circulando las voces de los Peñi y la Miem. En ese sentido han sacado muchos videos, muchos testimonios. Yo el otro día veía uno de la mamá de los hermanos Trangol y de verdad que era penoso, así como, si mi hijo se muere, me muero yo, decía la señora. Recordar que el papá de los cabros se murió el año pasado. Se llevaron detenido a su hijo. La señora comenta y relata que estuvo 5 días llorando de pena, hermano. Y después de 5 días se murió el papá, pues. Y los cabros no pudieron ni salir ni al el Ugún, ni siquiera a su entierro ni a su funeral, pues. Entonces, tomemos conciencia, pongámonos en el lugar del otro, qué nos pasaría a nosotros si abusaran, si nos violentaran de esa forma, que ya no es solo física, también son otras maneras de violentar. Así que nos vamos a ir con, bueno, Radio Curruf, ese era el primero, y el segundo es Mapu Express, que también siempre mantiene informado respecto a estos temas. Nos vamos a ir con un temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, y de vuelta volvemos con más Raíces Poblacionales. De la esquina a tu chureja. We'll be right back.

Y la segunda, el segundo temita que escuchamos es de una compañera MC argentina, que presentamos un vertedero hace un par de semanas atrás. Y bueno, estamos hablando de Sara Eve y escuchamos su tema que lleva por título Histórica. Muy buen tema igual. Buen material la Sara Eve, y el último disco que sacó está pero terrible bueno. Sí. Así que ahí para que lo escuchen, está todo en YouTube. Sí. Oye, chiquillos, como para ir cerrando un poco el tema del Guamapu, tenemos unos audios que nos mandaron unas compañeras de Radio La Cumbia que están en una manifestación que en el centro de Santiago, en la Plaza de los Héroes, y ahí nos mandaron un audio, así que los vamos a colocar. ¿Memo? Buena, cabros. Oigan, está la cagada. Cantidad de policías, estamos todos mojados. Corrimos, avanzamos hacia República. Estamos tratando de reagruparnos en los héroes. Si encuentro a la miel, pulento, hacemos la weá. Si no, seguimos todos corriendo. Eso. Buena, buena, ¿cómo están los cabros de Raíces Poblacionales? Acá estamos con la Crespita reportándonos desde Plaza Los Héroes, después de una pequeña manifestación, unos mitines breves pero eficientes, cabros. Estuvo eficiente el encuentro de hoy. Eso me gustaría decir como resumen del evento. Eso, nos reagrupamos, habemos como 300 personas en la Plaza Los Héroes. Es cierto lo que dice Franca, fuimos sumamente eficientes, fuimos capaces de correr, de reagruparnos. Debemos haber 300 personas y 200 policías, calculaban acá los compas. Hasta ahora todo bien, no tenemos información acerca de detenidos, pero hay varios. Lo que sucede es que pasó todo muy rápido, nos dispersaron y la gente corrió para lugares para los que no tenía que correr. Pero eso, hasta ahora estamos todos bien, se está agrupando acá una yecana, hay instrumentos, hay gente, hay pacos. Eso, saludos. Bueno, ese fue el contacto en vivo, que unos mensajes de WhatsApp que nos mandaron las chicas de Radio La Cumbia, que explicándonos un poco la concentración que había hoy día en la Plaza de los Héroes en el contexto de la huelga de hambre de los Peñi, del caso de Iglesias, así que le agradecemos. Y como saben, y como se escuchó en el audio, nuevamente hubo represión, la gente tuvo que correr y había un gran contingente de carabineros. Así que eso. Claro, estar atento a... Sí, igual que... en estos días han habido hartas movilizaciones. Bueno, no solamente en Santiago, sino que en diferentes lugares de Chile se ha estado movilizando la gente. Esto también nos ha ido pasando piola. Estas acciones finalmente ayudan a visibilizar de alguna manera la situación en la que están los Peñi, y es importante porque, bueno, si bien hace un rato decíamos de que los medios masivos de comunicación cumplen el rol de esconder, de fondear, de acallar ciertas noticias, este tipo de acciones, de alguna manera lo que hacen es visibilizarlo en el espacio público, que es lo que nos queda. Igual es poco, pero... es poco el espacio público que queda para poder hacer esto, pero se sigue tomando. Entonces eso es importante, así que un saludo igual ahí a las compañeras de Radio La Cumbia y a toda la gente que se está movilizando. El martes también hubo una movilización a la cual ustedes también asistieron. Bueno, asistimos algunos del Raíces Poblacionales, asistieron a esa movilización y también podrían dar cuenta de aquello. Yo creo que la del día martes en Plaza Italia... fue una convocatoria muy masiva, había demasiada gente, muchos niños, muchas familias. Se hizo como un encuentro, estaban toda la gente en el bandejón y en un momento se quiso marchar y ahí fue que la policía empezó a reprimir, se dispersó la gente por distintos puntos, por el Parque Bustamante, por lo que yo recuerdo y lo que vi, empezaron a haber algunas barricadas, enfrentamientos con carabineros. Carabineros después llegó a Plaza Italia, donde un grupo en la vereda estaba tocando su instrumento. Algunos Peñi estaban tocando su instrumento y estaban con algunos lienzos los que se quedaron porque otra gente se tuvo que dispersar por los gases y el agua. Y en la telepisa que está en Plaza Italia también se quedó otro grupo y la gente como que estaba con lienzo, gritaba. Pero por lo que tengo entendido, posteriormente igual la policía los mojó a los que están en la vereda y se llevaron a algunos detenidos. Así que eso, una gran convocatoria, creo yo. Y ayer también hubo un batucazo que se movió por Paseo Ahumada, creo. Creo que partieron, o no sé si partieron o se reunieron o llegaron a Plaza de Armas. Pero yo vi unos videos que subió una compañera, una amiga, y claro, pues el batucazo iba avanzando por Paseo Ahumada. Hasta el momento yo vi esas imágenes y no se veía como tanta represión policial, pero uno no sabe cómo habrá terminado, pues yo no cacho cómo habrá terminado, pero también hubo esa movilización ayer, en la tarde también. Sí. Así que eso, chiquillos, con el tema del Wild Mapo. Wild Mapo. Oye, antes de empezar con las noticias que tenemos nosotros, otras noticias que también vamos a hablar en este bloque, mandarle un saludo a Matías Letelier, el Sorbete, que va a venir aquí a una actividad que vamos a hacer en La Caro, y aprovechamos de recordar que, por favor, este año, igual que lo otro, hable con su papá y no haga un precio por las pinturas para poder fondear. Está claro, ¿no? De la mano. Se quede un la saludo mano. Grande, hermano mío. Da la mano. Da la mano. Vamos a ir para tu casa a robarte toda la pintura. Pero sin Martelina Malvene. Pues exactamente. El año pasado quedamos en pana por eso. ¿Ya? No me pasé gato por liebre, Matías. O sea, este se descarta de la ocupante. Oye, cabrón. En este no solamente hay noticias este fin de semana en el contexto del Wild Mapo, sino también, al igual que el año pasado y este año, hubo una gran cantidad de manifestaciones en el tema de la AFP. Hubo un movimiento que se llama Noma AFP, que se tomó las calles de Santiago, de Chile, de todo este país. Hubieron grandes manifestaciones, hubo un paro nacional y todo. Y este fin de semana se va a hacer un plebiscito nacional, donde se llama a la gente a votar si están de acuerdo con el modelo o no. Y van a haber distintos lugares a lo largo de todo Chile van a haber centros de votación. Y esto va a ser desde el día 29 de septiembre al 1 de octubre, es decir, de este viernes hasta el domingo 1 de octubre. No, viernes, sábado y domingo. Exactamente. Y como el Zonal Zona Sur más Construyendo Dignidad, que son los que están que están organizando la actividad que se va a hacer acá en nuestra población. No el Frente Amplio. Exactamente. Son las organizaciones de base las que están moviendo por lo menos esto aquí. Exactamente, es decir, y en ese sentido es que se va a hacer el plebiscito, van a haber distintos lugares para que la gente pueda ir a votar. Por ejemplo, el día sábado en la feria que queda entre La Caro y Los Sierra, específicamente en la calle Habana, esquina de Los Lebreles, detrás de Los Flock, va a haber un centro de votación. Esto va a ser desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Este mismo sábado también, en la Plaza Buenaventura, que queda al lado del Mayorista 10. Buenaventura con Avenida Central. Exactamente, también desde las 10 de la mañana. En la Plaza El Ayón, que se conoce por exactamente, aquí. Exactamente, exactamente, exactamente. Desde las 10 a las 3 de la tarde también va a haber un centro de votación que va a funcionar de forma paralela al que está en La Habana. Y el domingo, en el puesto de un amigo de nosotros de la feria, don Carlos Chico, al ladito, él nos va a prestar un espacio en la calle, específicamente en la calle Santa Anita, con sendero, pero es como un ferrocarril al final, donde está la cancha de Acapulco. No, la cancha de Acapulco. Cancha, la cancha de la Estrella Roja era. La cancha de la Estrella Roja, exactamente, Matías. Al lado de la estación de la calle Santa Anita, en la esquina con la entrada a ferrocarril. Exactamente. Es una calle chiquitita, una calle cortita. Ahí va a estar otro centro de votación desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Y de forma paralela a la salida del metrotren de la estación del Espejo, también va a haber un centro de votación. Y también la gente, no tengo aquí la página, no sé si el Memo o el Matías tiene la página, puede votar por internet. Sí, pueden votar online. Así que no hay excusa para que la gente no participe. Este es un plebiscito popular organizado por las bases. Memo, ¿cuál es la página específicamente? ¿La tienes tú ahí o no? La página de internet para poder votar es www.plebiscitopensiones.cl. Así que ahí vamos a subir el link igual a la página del Raíces para que la gente que quiera por internet, igual que tenga internet en su casa, hace el trámite cortito, bacán. Así que el único voto que sirve es el voto de este plebiscito, y no se confunda que en noviembre es el circo electoral, así que ahí no vaya nada. Sí, pues, si ve algún candidato al lado de esta urna, pégale un combo. Exactamente, ahí lo vira, no tienen nada que hacer ahí. No vayan a hablar de la violencia, pero échelo. Sí, Oye, compadre, viene. Bueno, yo aquí tengo unos puntos de votación en Santiago Centro, como la gente también va a trabaja, no sé, estudia, tiene de repente más cercanía. Los puntos de votación en Santiago Centro son estaciones de metro, el 29, el 30 y el 1 de octubre, República, Quinta Normal, Los Héroes, Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano. Ándale. Las universidades que van a estar entre el 29 y el 30 de septiembre son la Universidad Alberto Hurtado, Almirante Barroso. Eso es 10. Viernes y sábado, la universidad. Claro. La Universidad Alberto Hurtado solo viernes 29 de septiembre. La Casa Central de la Universidad de Chile va a ser el 29 y el 30 de septiembre. La Facultad de Arte y Urbanismo, no, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el 29 de septiembre. Eso es que está en Portugal. Claro. Fau. La Universidad Central, Lord Cochrane, 417, el 29 de septiembre. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pío Nono 1, Bellavista, antes de que vaya ahí, si vaya tarde a tomarse. 29 y 30 de septiembre. Facultad de Economía y Negocios, Diagonal Paraguay 257, 29 de septiembre. Los parques. Parque O'Higgins, 1 de octubre. ¡Ándale! Parque Bustamante, 1 de octubre. Parque Forestal, 1 de octubre. Parque Almagro, 1 de octubre. ¡Ándale! Otros. El domingo de parque. Así que eso. Ahí si la gente anda en un parquecito. Domingo ahí, de parque. Vaya a hacer domingo una vuelta. Por la mañana, temprano a la plaza votar. Así que podría ser un... Caselli. El Caselli, bro. Oye, cabrón, nosotros teníamos un concurso. Exactamente. Ándale. Requete contra ándale. Una obra de teatro que se llama Ovárica, que la semana pasada dimos la difusión acerca de esta obra. Bueno, nosotros estamos haciendo a través de una página de internet. Vamos a ingresar todos los nombres de quienes compartieron y quienes dieron me gusta. Y vamos a sacar a la ganadora o el ganador de una invitación doble. Chiquillos y chiquillas, quien se gane esta invitación doble, de tambores. Tiene que enviarnos su nombre. Nosotros nos vamos a poner en contacto con él o con ella. Y tienen que enviarnos su nombre. Y ese nombre va a estar en la lista de invitados de la obra para el día sábado 30. Claro, no es que vayan a tener que venir a buscar las entradas ni nada, sino que van a quedar ahí anotaditas, para aquí vamos a ser tanto atados, ¿no es cierto? Sí, bueno. Y tienen que mandar su nombre y ese día van a estar en la lista más uno. Claro. Listo. Sábado 29 de septiembre. Así que ahora vamos No es sábado 29, es viernes 29 o sábado 30. Eso. Perdón, bien, compadre, ven, se me confunden las fechas. Bien. Sábado 30 de septiembre. Sábado 30 de septiembre. Se puede ir a votar y después va a la obra. Así que la ganadora en este caso es alguien que tiene como nombre en internet Yerba Mala. Yo no sé quién es Yerba Mala porque no sabemos, no es que se contacte amiga. Con nosotros, por favor. Así que nosotros o ella, no, ella mejor que se contacte con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que mande un mensajito. Si no está escuchando. Dijimos en el concurso que se iba a sortear hoy día durante el programa. Bueno, tiene plazo hasta el sábado a mediodía para enviar el mensaje o nosotros le enviamos el mensaje. Para que le demos su nombre real, porque no creo que sea Yerba Mala va uno, así en la lista, Yerba Mala va uno, así. Su carnet, ¿puede ser igual? Por favor, ¿por su carnet, no? Yerba Mala. No la dejan ni entrar así, esta es Yerba Mala. No, bacán, así que pulento. Oye, ahí. Muchas gracias al colectivo artístico La Loba, que son quienes están desarrollando esta propuesta de teatro, ¿cachai? Así que un abrazo enorme a las chiquillas. Hoy día comienza, precisamente deben estar en la obra. Es hoy día, mañana y el sábado. 3 días nomás de presentación. Bacán. Muchas gracias y un abrazo ahí. A Yerba Mala le damos las indicaciones, la dirección y todo. Oye, cabros, perfecto. Yo tengo unas. Raíces poblacionales cumple. Cumple. ¿Alguna vez? Compadre, siempre. A no ser esos regalos que quedan aquí en la radio, se los lleva el Bene. ¿No? Los eso, discos que traen. O esa rifa arreglás que se la gana la familia del Bene. No, porque reputación. Aquí tenía un tejado de vidrio, compadre. Así que. Una catedral de vidrio. No es ganar aquí. Oye, cabro, a propósito de este espacio que es de noticias más bien enunciadas, cortitas, yo quiero recordar que se cumplieron 3 años de la tragedia de Ayotzinapa. El 26 de septiembre se cumplieron 3 años. El tiempo pasa muy rápido y esta vorágine de situaciones de violencia extrema, de terrorismo de Estado, de abusos, de vulneraciones, no, de alguna u otra manera en ocasiones no hace olvidar esta serie de horrores que ha tenido el Estado en sus distintas expresiones en Latinoamérica. La búsqueda sigue de estos 43 estudiantes desaparecidos en una relación muy estrecha entre lo que se ha denominado narcopolítica, en el fondo los narcotraficantes con la política, de la policía. De hecho, haciendo un paréntesis solamente, la otra vez me enteré así como que hay una serie que se llama Narcos, uh-huh, que como que cubrió o dio cuenta del proceso en Colombia con Pablo Escobar, y cuando pasaron a México como al otro desarrollo temático, claro. Los mexicanos se pelearon al director. El director apareció muerto. Con balazo y todo. Claro, pues se metieron con México. O sea, el narcotráfico en Colombia ya de alguna u otra manera está Estados Unidos interviniendo ahí mismo. Sí. ¿Cachai? Pero cuando se metieron con México, los mexicanos, caleta de fuerza. Oye, lo otro también que yo quería dar en estas noticias, así como a la rápida, no puedo dejar de pasar una nueva muerte en el Costanera Center, hermano. Una trabajadora del retail, de una de estas grandes empresas del retail, se suicidó, hermano, consumiendo cianuro. Entonces, para mí se desprenden dos temas de acá, ¿cachai? Una tiene que ver cómo el Costanera Center se va convirtiendo en un espacio icónico, simbólico, para que la gente se va a suicidar. Yo creo que debe llevar una lista de por lo menos 10 personas que se han suicidado, sí, lanzándose desde la altura, una serie de hechos. Entonces, ¿cómo ese templo del consumo, del neoliberalismo, se constituye también en esta otra cara de la gente que va a suicidarse? Lo otro que quería hablar es que la noticia al otro día se centraron en el cianuro. Cómo obtuvo el cianuro la joven, cómo se puede obtener tan fácilmente, cuáles son los daños, cuáles son el rastreo, etc. Y los medios de comunicación, como decía el Matías, en esta responsabilidad que tienen en lo que sucede en Chile, no se hace cargo, ni siquiera se pregunta la vida de la trabajadora. Sí, finalmente pasa la vida de esta trabajadora, pasa a ser la anécdota de la noticia. Como llenan de, disculpen la expresión, pero de mierda una noticia que es triste, po. O sea, claro, y el análisis que hace el Memo, pues decir, ¿por qué en ese lugar, por qué ese espacio se constituye como un espacio donde tanta gente se ha ido a quitar la vida, ¿cachai? Es cuático, cuático. Oye, chiquillo, ahora que como el tiempo ya se está cortando, quería aprovechar de dar algunos datitos. Eso. Que yo creo que lo vamos a profundizar la otra semana. El sábado 7 de octubre, acá en Lo Espejo, se realiza el evento Escucha Rap, volumen 5. Así que la gente esté atenta. Y en Lincoln con Avenida La Feria, Clotario Blest, se llama esa calle. Sí, así que la gente que tiene que estar atenta, va a haber música en vivo, DJ, graffiti, beatmaker, ¿está bien pronunciado? Es bien, bien, ¿eh? Bien. Lo que hacen los VIP. Sí, está como... Aprender inglés es fácil. Esta es una actividad totalmente autogestionada, hecha por los cabros de acá de La Caro. Un encuentro íntimo, pero masivo. Íntimo, pero masivo. Así que eso, pues, el volumen 5, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y felicitamos a los cabros por esa iniciativa. Sí, pues este es el quinto año, así que ahí aguante. 7 de octubre, de las 9 de la mañana van a estar pintando. Desde las 2 de la tarde va a haber música en vivo en Clotario Blest, Avenida La Feria con Lincoln, en la placita, ahí al frente de la... ¿Cómo se le puede denominar esa...? Parque Pablo Neruda. Claro, ya, por ahí. Eso, pues, así que están todas y todos invitados. Este domingo también, hay otro datito, este domingo, domingo 1 de octubre, desde las 18:30 horas se va a mostrar una película y cortometraje sobre el conflicto mapuche en la Plaza de las Palomas. aquí ubicada en 23 Sur con Avenida Central, invita Escuelita Araceli Romo. Así que toda la gente de La Pobla que quiera enterarse más de la situación del pueblo mapuche, ahí van a estar los cabros y las cabras desde las 18:30 horas en 23 Sur con Avenida Central. Así que para que vaya a darse la vuelta. ¿Vemos alguna? Oye, también tengo algunos datos. Bueno, el primero se llama Convertir en Fuego el Vivir Cotidiano. Así se llama el título del evento, que va a ser el 6 de octubre a partir de las 1 de la tarde hasta las 20 horas. Y la dirección es Arturo Prat 33. Y este evento tiene que ver con los 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara, que fue asesinado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia. Entonces este conversatorio, este encuentro intenta rescatar como estas ideas del Che que hoy en día también están muy en boga y son súper pertinentes lo que está pasando hoy día. Así que esto va a ser el 6 de octubre, Convertir en Fuego el Vivir Cotidiano. Bueno, todos estos eventos que estamos comentando mañana los vamos a subir al muro de Facebook para que ustedes se enteren en detalle, sí, dónde es la ubicación. Para que hagan su, claro, su calendario ahí. ¿Ah? Bueno, recordar también que el próximo fin de semana se va a desarrollar el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, perdón, que va a ser en Libertad 53, donde está la ARSI, el proceso de extinción. Así que para que vayan a darse una vuelta. Bueno, yo personalmente no es que esté totalmente de acuerdo con el Elba en sus planteamientos en términos del movimiento feminista, antipatriarcal, etcétera, ¿cachai? Pero sí que creo que una instancia donde se puede ir a reflexionar, incluso a poner en el tapete ciertos temas que se pueden debatir. Por ejemplo, llamarse varones antipatriarcales, como yo veo incluso una contradicción ahí. Bueno, siguiendo, sí, esto va a ser el 7, el 8 y el 9 de octubre en Libertad 53 en la ARSI. En la Libertad 53. Claro. El 14 de octubre, yo les doy así para adelante para que puedan ahí agendar, hay una feria del libro usado y nuevo versión primavera. Esto va a ser en Concha y Toro 42. Desde las 11 de la mañana. Va a ser el 14 del 10. Es decir, el sábado 14 del 10. Y por último, para ir cerrando, el 18 y el 19, miércoles 18 y jueves 19 de octubre, se va a hacer el primer encuentro nuestro americano de educación popular, pedagogías críticas e investigación militante. Esto va a ser en la Universidad, la UMCE, Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. En el ex pedagógico. Así que, para que la gente se vaya agendando y armando el panorama en torno a octubre. Y nada. Eso por mi parte, ¿viste? Bueno, y también adelantar ahí que se nos viene noviembre rápidamente, se nos va a venir noviembre y el 4 de noviembre, vamos a adelantar aquí una información rapidita. El 4 de noviembre se viene la jornada de murales en conmemoración, bueno, en noviembre, voy a ser más claro, en noviembre se vienen las actividades en conmemoración de la matanza a 55 años de la matanza en La Caro. El 4 de noviembre se viene la jornada de murales y grafitis, que son aquí en el eje de Avenida Acapulco, desde Veracruz hasta la línea del tren. Posterior a eso, el sábado 11 de noviembre, se viene la jornada político-cultural que le lleva a tocata, marcha pasacalle, feria de organizaciones, y ¿qué más? Se me olvida algo, ¿no? Todavía abierta, el 29 de octubre. Ya lo no, pero, no, el, no, acto pero el acto político cultural. Olla común y van a haber diferentes actividades, juegos para niños. Así que lo esperamos. El 4 de noviembre en la jornada de murales y el 11 de noviembre en la actividad político-cultural. En los murales en Acapulco y la actividad político-cultural en la Plaza Salvador Allende. Eso. También vamos a estar el 29 de octubre, el último fin de semana, creo que es día domingo. Domingo 29 de octubre vamos a estar ahí también en la Placita Salvador Allende con una radio abierta, vamos a estar ahí difundiendo las actividades y también invitando a todas las vecinas y vecinos a que participen en la actividad de conmemoración. Eso. Oye, cabrón, ya el programa se está terminando. Yo por mi parte me voy a despedir. Muchas gracias, don Floribón. Un saludo a mi familia, en especial a mi abuelita que va a entrar al quirófano la otra semana. Aguante, abuelita. Aguante, abueli. Un saludo grande a la Beba. Muchas gracias por todas las gestiones. Y dejar enunciado que vamos a cerrar con un audio de Rebeca Lane, de la rapera guatemalteca, perdón, que alguna vez la reseñamos aquí y fue parte de un vertedero. Eso, cabros, por mi parte, yo me despido. Ahí está. Chao, cabro y cabra. Nos vemos. Chao, cabras, cabros. Los vemos la otra semana a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. Bueno, estamos acá con Rebeca Lane en un conversatorio sobre Sur-Sur, cómo estamos pensándonos desde nuestro continente, Abya Yala. Queríamos preguntarte un poco desde nuestra visión o desde el mundo de hip-hop, ¿cómo ves hoy día el hip-hop en clave de cuestionamiento a la masculinidad, en clave feminista, sobre todo en el nivel discursivo? Bueno, mira, yo creo que una cosa muy importante, un espacio en el que se está reproduciendo mucho ahora discursivamente mucho del machismo, del racismo, de la homofobia, de la transfobia, es el espacio de las batallas de freestyle. Y yo creo que se ha hecho un uso de nuestra cultura que nos deja a todos mal. A todas y todos nos deja mal porque estás en un parque, estás en una comuna, estás en un espacio público haciendo batallas y la gente se acerca porque conoce el hip hop y sabe que el hip hop de alguna forma habla de las necesidades de la gente, de las necesidades expresivas, de las necesidades materiales, en fin, y escuchan expresiones absolutamente cargadas de odio hacia todas las personas que no caben dentro del molde de hombre, ¿verdad? De un hombre heterosexual, muy macho, muy valiente. Y entonces, ¿qué haces? Estás alejando a mucha gente de la cultura y le estás dando a entender que la cultura es eso, basurearnos, insultarnos, utilizar a nuestras hermanas como balas. Para decir, lloras como mujer, rapeas como mujer, o me voy a coger a tu hermana, o te voy a dar por el culo, o sos un negro, haceme las cosas. No, como que estamos sacando lo peor que tenemos nosotros como humanidad y lo estamos poniendo en un marco que para muchas personas es tan bonito y tan sagrado como el hip hop. Entonces, yo quisiera invitar a todos los compañeros y compañeras que escuchan este programa que se cuestionen qué es lo que están reproduciendo dentro de las batallas y si le están haciendo un bien o un daño a la cultura. Si eso que están diciendo es lo que quieren que la gente se quede en su corazón y en su mente sobre el hip hop y sobre todo que reconecten con la esencia del hip hop. Y esa es una esencia comunitaria, es una esencia de cuidado mutuo, es una esencia donde, aunque tengamos nuestras diferencias, pues podemos pararnos en el mismo cipher donde podemos conversar. Entonces, pues que se reconecten con la comunidad, que yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. Y yo creo que el hip hop también no es solo un estilo de música, es una espiritualidad, es una forma de vida. Entonces, conectarse espiritualmente con el hip hop para reencauzar sus energías, porque el freestyle es algo muy bello, es algo muy hermoso, pero se puede hacer de mejor manera. Muchas gracias, un saludo a Raíces Poblacionales. Un saludo a Raíces Poblacionales, Rebeca Lane desde Guatemala, representando la cultura hip hop centroamericana. Muchas gracias, Rebeca, te pasaste. Muchísimas gracias. A vos. Que te vaya bien. Gracias.